Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. En el estilo informal de 180 minutos, enfocábamos ayer el tema de la discriminación. Concretamente empezamos hablando de los travestis, de los que se dijo ayer que eran discriminados, ya que es obvio que no se ven travestis gerentes de banco, directores de la intendencia, diputados o gerentes de empresas, por ejemplo. Y por ahí continuamos especificando qué es un travesti, qué es un bisexual, qué es un trans, un heterosexual y hasta las parejas swinger, que ahora parece que están de moda. De allí estábamos a un paso de hablar de la discriminación contra los negros, y lo dimos, hasta haciendo anécdotas al respecto. Pero es que la discriminación existe. Todos discriminamos. Cuando el Estado toma funcionarios por concurso, discrimina. Toma a los que saben más y a los que saben menos. Y lo hablamos del sorteo, donde se toma el que tenga más suerte, sin tomar en cuenta ni al más capaz ni al más apto, ni al que tenga mayor necesidad de trabajo. Yo discrimino. Cuando viene alguien en busca de oportunidad laboral a esta radio, si viene desprolijo y con las uñas sucias, lo discriminamos. Como a mí. A mí me han discriminado y me discriminan por gordo. La gente, sobre todo la gente joven y de buen físico, todavía, porque ya van a quedar gordos y pelados, se ríen de los gordos, sin saber que la obesidad es una enfermedad. Sin embargo, nadie se ríe de los diabéticos, que también es una enfermedad y que casi todos los gordos también lo somos. A mí me discriminaron en una radio en 33 para un cargo importante por tener la dentadura desprolija. Fue Genaro García en Radio Limar. Y era cierto. Fue cierto hasta que conocí a Mabel y me preocupé por mi apariencia personal. Generalmente no es la persona la que discrimina, es la sociedad en su conjunto. Robinson Crusoe no discriminó a Viernes, que era negro, ignorante y maleducado. No lo discriminó en tanto vivieron en la isla. Pero estamos seguros que cuando fue para Europa, lo borró. Estamos tratando de decir que es la sociedad quien discrimina, entendiendo por sociedad a la suma de prejuicios colectivos que tenemos por base cultural, religiosa, por costumbres, por hábitos, por urbanidad. Todo esto a lo que conjuntamente llamamos educación, pero que no lo es. Nadie tiene problemas personales en ser amigo con una persona de la raza negra, pero no contrae matrimonio con ella ni le parece bien que la hija lo haga. A casi nadie le parece mal que alguien sea travesti o maricón o como le quiera llamar, pero difícilmente lo ponga de gerente en su empresa. Los cultos discriminan a los ignorantes, y los ignorantes discriminan a los cultos, a los que le llaman cagatinta. Se discriminan a los extranjeros, se discriminan a los que tienen antecedentes, se discriminan a los motociclistas, y estos discriminan a los peatones. El Cruz Cerro Largo discrimina a los ciclistas que no han nacido aquí. Los montevideanos nos llaman canarios y nosotros a ellos cajetillas. El mundo es así. Los izquierdistas llaman a los de otros partidos facho y nosotros a ellos comunista, independientemente del partido al que voten. Déjala así. No te preocupes mucho, que el mundo es así. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.